Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. La Eucaristía, ¿cuál es su valor? Dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir entre ellos: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive, y yo vivo por el Padre. Así aquel que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Eucaristía, ¿cuál es su valor? Hubo una vez un millonario que se jactaba de poder comprar todo lo que quisiera, para él o para los suyos. Pero un día todo su mundo se le vino abajo cuando alguien le dijo que no podía comprar a Dios, que no podría comprar jamás el valor de una misa, y que con todo su dinero no podía comprar una Eucaristía. Y es que hay cosas que no se pagan, hay cosas que tienen verdadero valor y no se pueden comprar con dinero. Por eso, porque tienen verdadero valor. ¿Y el valor de la fe, crees que tiene precio? No. Entonces, ten fe. Pide con fe y Dios te dará los medios para hacer dinero. Ese dinero que necesitas para cubrir tus necesidades y las de tu familia. La fe es el medio real de tener capital. Practica la fe. Reza. Pídele a Dios Padre, en nombre de Jesús y por intercesión de Santa María, San José, todos los santos y ángeles. Y vive en gracia de Dios, haciendo obras de caridad. Y ten decisiones de justicia y valora la guía del Espíritu Santo, y verás grandes cambios en tu vida, también económicos, porque ¿de quién es el dinero? El dinero es lo que usan las personas entre ellas para intercambiar productos, servicios, etc. Entonces, te he dado una pista muy clara. Sí, la de que hagas algo bueno por los demás y lo negocies como intercambio de actividades de trabajo. Esto es lícito y bueno, y hace bien que cobres por tu trabajo, pero se empieza rezando, orando a Dios por lo que quieres. ¿Qué quieres? Decide primero lo que quieres, porque Dios tiene que saber lo que quieres para poder dártelo. Y aunque Dios lo sabe todo, eso ya lo sabemos, debemos también saber y tener claro que la fe y la oración están unidas a la acción de trabajar para servir a los demás, y además recibir un dinero de compensación y así poder vivir. Y vive mejor el que conoce la ley natural, que es ser servicial, ya que todos formamos parte del mismo plan de Dios, que es la salvación. Pero en esta tierra, en este mundo, existe el tiempo, y para vivir hay que comer, y comiendo se crece, y se necesita de vestido, y también hay necesidad de techo. De todo ello sabe vuestro Padre que tenéis necesidad. Por eso, reza conmigo. Recemos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pero hay que cumplir todo lo que se reza en la oración del Padre Nuestro. Hay que perdonar, pero perdonar, perdonar de verdad, no de palabra y punto. Y hay que cumplir con todo lo demás. Medita al Padre Nuestro y tendrás vida y vida en abundancia. Y es lo que quieres, lo sé, y me parece bien. Cada día reza para ti y para los tuyos un Padre Nuestro, y Dios te dará el sustento. Haz la prueba. Mira lo fácil que es. Pero lo más difícil ahora te lo diré. Reza con fe y haz obras de la misma. Ay, ay, ay. Todo va incluido en el pack de recibir, cuanto antes, la gracia de Dios. Claro, para ello hay que vivir en gracia. Claro, la palabra lo dice todo. Gracias. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.